Radio Sumac. Al cumplirse 3 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos en San Juan Sabinas, Coahuila, donde fallecieron 65 mineros y solo 2 cuerpos han sido rescatados, por primera vez una instancia judicial reconoció el interés jurídico de las viudas y familiares de los trabajadores del carbón, con lo que se abre la posibilidad de que se retire la concesión a Industrial Minera México. La jueza primera de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Silvia Cerón Fernández, emitió una sentencia en la que solicita a la Secretaría de Economía que dicte un nuevo acuerdo con la finalidad de que sean suspendidos los derechos de la concesión minera. Después de los reiterados llamados en que se les ha negado el interés jurídico a las viudas y familias, la sentencia emitida deja sin efecto el oficio que giró la Secretaría de Economía hace 2 años, por lo que el gobierno federal debe acatar e iniciar el procedimiento de cancelación de la concesión. Walmart de México viola los derechos laborales de miles de trabajadoras quienes trabajan jornadas que superan los horarios establecidos por la norma laboral mexicana. En condiciones de estrés por el maltrato de sus jefes, carecen de servicio médico y perciben salarios bajos, señala un estudio de la Asociación Civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Shaila Toledo, investigadora de la Asociación Civil, agregó que las empleadas de la cadena minorista también padecen discriminación por su condición de género, puesto que las evidencias demuestran que ellas no son sujetas a censos laborales y son despedidas en caso de embarazo. De acuerdo con el estudio, lo barato sale caro, violaciones a los derechos humanos laborales en Walmart México, que realizó la Asociación Civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las trabajadoras perciben salarios muy bajos, por lo que el éxito de la transnacional no se refleja en las condiciones de las mexicanas en ningún sentido. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó exhortar por cuarta ocasión a Felipe Calderón a emitir a la mayor brevedad el reglamento de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas y establecer la comisión intersecretarial. Durante la sesión ordinaria del 10 de febrero, el Pleno Camaral aprobó el punto de acuerdo presentado el pasado 13 de enero por la bancada del Partido Revolucionario Institucional. Este es el cuarto exhorto que se le realiza a Felipe Calderón respecto a la publicación del reglamento de la ley de trata. El primero fue hecho el 8 de julio de 2008, el segundo el 10 de septiembre y el último el 4 de diciembre de 2008. Los 3 quedaron sin respuesta, a pesar de que el segundo artículo de la ley indica que el Ejecutivo expedirá el reglamento de la misma en un término de 120 días hábiles. El plazo ha vencido desde la semana del 26 de mayo de 2008. Actualmente, existen 183 días hábiles de retraso y 260 días naturales en donde no se ha concretado acción alguna. En otra acción un tanto irregular, la Secretaría de Salud envió el fin de semana a la Cámara de Diputados una nueva versión modificada de la norma oficial mexicana Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, lo que demuestra que el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, está evitando su comparecencia ante el Poder Legislativo, donde tendría que explicar por qué no se respetó la norma aprobada en 2008 que sí respeta la vida y los derechos de las mujeres. Así lo afirmó a CIMAC Noticias Axela Romero, directora de Salud Integral para la Mujer, una de las organizaciones que cuestionó las modificaciones realizadas a la norma por el director jurídico de la dependencia, Bernardo Fernández del Castillo, y que privilegiaba la objeción de conciencia del personal médico al dar atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, dejando a criterio de este la administración de anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo. La norma, en su versión consensuada, se creó en respuesta a la recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano para que no volvieran a repetirse casos como el de Paulina, una niña que en 1999 fue violada y como consecuencia embarazada, pero a quien las autoridades panistas de Baja California le negaron su derecho a la interrupción legal del embarazo.